Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. De la mañana, 3 minutos, arrancando esta semana después de un fin de semana largo, 13 grados 3 la temperatura en estos momentos, la humedad 90%, cielo ligeramente nublado y máximas que mantienen este avance de la temperatura, podemos decir, que se empezó a vivir a partir del viernes y el sábado de la semana pasada, máximas de 22 grados para hoy. Y no se queda en el lunes. Digo, mañana vamos. Perdón, el martes, hoy es martes. No se queda en el martes. Mañana vamos a tener máxima de 24, jueves de 22. Y así durante toda la semana. Cuasi veranito porteño vivimos en estos momentos. Insisto, después de un fin de semana largo que nos reencontró ayer en programa de feriado. Otro clima, más tranqui, pero que hoy retoma con todo. Muy buen día, doña. Doña Miriam Libertad, ¿cómo le va? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás? Matías Basualdo en los controles y musicalizando como siempre, bienvenido. Muchas gracias, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿te amaneció bien hoy? Más o menos, sí, me costó un poco arrancar el día, ando con algunos dolores musculares. La edad es eso. La edad, totalmente. Se llama sí. La edad. Hace 5 años no me pasaba esto. Cuesta, hay un momento... El rengo le dice. Hay un momento donde uno se olvida. O mejor dicho, es al revés. Hay un momento donde uno toma conciencia. Cuando te dan. De que el tiempo cuando pasa. Cuando quedaste rengo. Claro, por ejemplo, ¿no? Entre otros, el ciático, ¿no? Te empieza desde el ciático. Después empiezas a ver pelos donde antes no había. No, es como un revival de la pubertad para los hombres de algún momento, ¿no? Porque de repente decís una espalda y un pelo largo así. ¿Y esto de dónde salió? Suelen ser blancos, ¿no? O la oreja, las cejas te empiezan a crecer. A las mujeres también, el bozo, ¿no? Cambio hormonal. Claro, pero las mujeres en nuestra cultura tienen el hábito de la depilación, entonces claro. Es como, para nosotros no, digamos, es como, los pelos es un signo de la masculinidad, si se quiere, en algún punto, ¿no? Ahora que están de moda de nuevo las barbas largas. ¿no? Van cambiando las modas, así que, bueno, nada, me fui. Sí, estamos viejos, o sea, resumiendo toda esta charla, la edad se viene para todos, así que los jóvenes cuídense porque... Disfruten, no se cuiden, disfruten. Totalmente. No íbamos a hablar de la edad hoy, ¿no? Tenemos otras cosas para... Dijimos que arrancó la semana con todo, tenemos mucha información, el ritmo político caldeado, un fin de semana largo de fuertes declaraciones de todo tipo, de una marcha... Y una marcha, mejor dicho, una concentración que pretendía ser convocada casi como jornada de duelo nacional frente a la Casa de Gobierno, ¿no? La llamada Marcha de las Piedras, que después terminó derivando en otra cosa, digamos, ¿no? Terminó derivando casi en una protesta bastante minoritaria en cantidad de gente, pero muy fuerte en su tono contra el gobierno nacional, algo de lo que vimos en las marchas anticuarentena, antes, algo de lo que vimos en las marchas convocadas sobre todo desde el ala más, entre comillas, dura del PRO, ¿no? De hecho, estuvo Fernando Iglesias en la marcha, llevó sus piedras ahí. Insisto, me parece que se desdibujó un poco la consigna o de alguna manera mostró el hacha, porque terminó en una consigna así con esos típicos argumentos recalcitrantes de cierto sector de la sociedad que, insisto, este fin de semana largo se hizo presente en Casa de Gobierno. ¡Claro! ¡Claro! Mauricio también habló. Buen día. Acá estamos desde tempranito. Sí, es que no... Primero se saluda, ¿no? Expresi, porque si no, ya entra así. Lo que pasa es que está volvió con todo de Europa. Parece. Con las pilas puestas. Estoy caliente. Sí, sí, se le nota en las declaraciones, ¿no? Quiere tomar el toro por las astas, Mauricio. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Que no termine cuerneado. Como ya no puedo soportar más. Se le nota que se sale por la vaina. Pero no vamos a hablar solo de eso, ¿no es así, Miriam? No, hoy vamos a... retomar esto que está pasando en el Paraná, la bajante del Paraná, centrado más que nada las explicaciones que más se escuchan, cambio climático, razones meteorológicas, pero vamos a indagar un poquito más si es solo climático o si hay otros elementos sociales. Sí, claro. Que también es que ayudaron, la idea, digamos. De hecho, la semana pasada, hoy creo que tenemos un extracto, vamos a pasar, de este informe sobre el cambio climático que realizó un grupo intergubernamental de expertos en Latinoamérica que da cuenta de eso, de este fenómeno. Sin embargo, cuando hablamos así de cambio climático, da la sensación de que es la proyección del modelo de producción. Evidentemente, está vinculado el modelo de producción capitalista, pero da la sensación que es como una cosa de la proyección de la vida en la Tierra, ¿no? La vida del ser humano en la Tierra y este modo de vida genera a lo largo cambios en la temperatura que puede impactar a futuro. Bueno, lo que está demostrando toda esta idea es que no es así, que los cambios no son tan a futuros como se preveía, que ya se empiezan a ver. Digo, Estados Unidos está prendido fuego desde la semana pasada. No sé, qué, creo que más de 750.000 hectáreas se perdieron con incendios que no paran. En Italia también, incendios forestales, Turquía. Grecia. Evidentemente esos cambios no tienen tanto que ver con este devenir del ser humano, sino con los límites concretos que está demostrando que tiene la naturaleza frente, insisto, no un devenir natural del ser humano, sino frente a un modelo de económico, de negocios. En la bajante del río Paraná, lo vamos a retomar desde ahí, está íntimamente vinculado con lo que es básicamente el esquema de producción de nuestro país, que hay que decirlo, nos salvó las papas y nos viene salvando las papas, o nutriendo en todo caso la economía mundial, porque a la nuestra no, y que tiene que ver con el agronegocio, pero que está demostrando, evidentemente, sus límites. En este caso, en esta bajante histórica, que insisto, está profundamente relacionada, digamos, no tiene que ver con una cuestión de, bueno, toda actividad humana genera algún tipo de contaminación y esto es algo más. No, parece que es más profundo y sobre todo nos da más capacidad de intervención. Que eso es lo interesante. O sea, no se trata simplemente, bueno, uy, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que cambiar el modelo de vida? No, hay que empezar a pensar, en todo caso, modelos de producción que tengan consecuencias más beneficiosas. Que además están en marcha, que además hay intentos, que además se ha demostrado que funcionan, que se pueden hacer escala, no es que es la huertita en el fondo, ¿no?, de la, sí, casa, ¿no? Pero desarticula un gran negocio. Así es. Y ahí están los intereses, en todo caso, que boicotean ese tipo de actividades. Uh-huh. ¿No? Porque es posible, pero no sobre la base del negocio, o sea, sobre las ganancias que se llevan muy pocos. Hay que desarticular eso. Bueno. Y en la misma línea de la tierra, también veníamos hablando los martes sobre la vivienda, que también va en esta línea, ¿no? De desarticular estos negocios que tienen que ver con la concentración en unas pocas manos. Vamos a estar también hablando hoy de la posibilidad de construir viviendas de otra manera, de manera autogestiva, y vamos a estar rescatando otra experiencia cooperativa más. Y por supuesto, el consultorio canábico de nuestro amigo Matías Bregantes, que vuelve para su segunda cosecha. Así es. No le importa la temperatura, el clima, Matías Bregantes quiere exprimir al máximo los ritmos de la naturaleza y nos propone una segunda cosecha de invierno. Vamos a ver cómo se la rebusca para hacerlo con esta temperatura. Ahí le dejamos también la consulta, si nos está escuchando, para que vaya preparándose. Pero todo esto en un ratito, porque ahora es momento de abrir musicalmente el programa. Este riff me parece que lo conocemos todos, ¿no? Cheques, Spinetta. Bailaba así. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y 16 minutos. Ahora sí, nos metemos así más de lleno en el programa. Después de haber hecho las presentaciones, las bienvenidas, los saludos, vamos al hueso de la cuestión. Y tenemos consigna para este día martes 17 de agosto, Día del Libertador, General San Martín. Don José de San Martín, lo vamos a decir así, casi a tono mariscal, si se quiere. Pero sí, tenemos consigna y viene a cuento. Viene a cuento, porque aprovechando, ¿no?, este recuerdo, el recuerdo de este general que cruzó los Andes, que liberó a tres países del yugo a medio continente, colonial. Como dice la marcha de San Lorenzo, a medio continente, que suena más fuerte que a tres países. Vos lo decís a tres y parece, bueno, tres claro. Ahí. No, medio continente, Miriam, por favor. Medio continente, ahí vamos. Dice, bueno, la consigna del día de hoy es, ¿de qué falta liberarnos? Una parte de la consigna. Y si no, también puede ser, ¿por qué cruzarías los Andes? ¿De qué falta liberarnos? ¿Por qué cruzarías los Andes? Y nos pueden mandar mensajes al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Genial. Bueno, y más allá de la humorada con San Martín, ¿no? Se conmemora el 17 de agosto, el día que falleció allá en Francia. Viejo, olvidado, más de 80 años vivió San Martín. Increíble la vida que ha tenido ese hombre, porque le pasó más de una guerra desde la adolescencia y vivió un promedio de años que en ese momento era bastante inusitado, ¿no? La media de vida eran 40 años, para decir la verdad, en el Río de la Plata en el 1800, digamos, y las mujeres incluso menos, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, tuvo una vida profusa, larga, pudo acompañar distintos procesos históricos y hubo una etapa de su vida donde estuvo efectivamente a la vanguardia de la lucha por las liberaciones, no solo en América Latina, sino también en el continente europeo, en Iberoamérica, ¿no? Uh-huh. Una vida muy interesante y muy imposible de leer sin entender los conflictos políticos de la época. Digo, uno puede hacer la historia de Villiquen, la historia de Mitre, de la historiografía oficial, con todas esas cosas patrióticas, pero la verdad que no es cierta, digamos. Si uno ve la vida de San Martín, es muy interesante también sus últimos años, el desprecio profundo que le tenía, por ejemplo, el movimiento anarquista. Pero tiene que ver con esto, me parece, ¿no? Con haber sido un hombre de su tiempo y en esa edad seguir leyendo el mundo casi a los albores del 1900 en clave del siglo pasado. Eso es lo que le pasaba a San Martín, por eso no podía entender el movimiento anarquista, no podía entender la anarquía en sí. De hecho, durante las decisiones que tomó acá y que lo llevaron incluso a dejar el mando del ejército de los Andes y entregárselo a Bolívar, tenía que ver con un poco con esto, ¿no? Con entender que se necesitaba un nuevo orden, digamos. Y claro, cambia el siglo, cambia todo, cambia el mundo y fuera de las disputas políticas quedó San Martín en su vejez, leía el movimiento anarquista como un retroceso, como si, escuchame, estuvimos un siglo peleando por un nuevo orden y ahora viene un movimiento que lo que plantea es que justamente todo lo contrario, digamos, hay que deshacer el orden que... Bueno, nos fuimos de tema, pero la consigna nos va a retrotraer todo el programa a San Martín, a su vida, a sus disputas políticas, muy, muy interesante. Vos sabés que respecto a su longevidad, en el Museo del Convento de San Lorenzo, en Santa Fe, hay un botiquín homeopático, que parece que es el que usó, él era severamente asmático. Entre otras cosas, ¿no? Sí, entre otras cosas. Tenía una cantidad de achaques desde muy joven, y sin embargo... Por la vida. por la vida que tuvo. La vida militar era muy dura, la vida en la trinchera, porque efectivamente no era un general de escritorio, San Martín. Problemas de hígado, problemas de riñón, todos los patriotas de esa época tuvieron, y todos murieron muy jóvenes. El único que sobrevivió tanto tiempo fue San Martín, efectivamente, un milagro, pero sí, es conocida la historia de su cruce por los Andes, casi en camilla la mayor parte del tiempo, justamente por sus achaques. Así es. Pero hablábamos de San Martín, de ese ejemplo, de esa ética, de ese compromiso. No es un poco lo que nos caracteriza en este momento del programa, donde solemos escuchar los testimonios de nuestra política, de nuestra coyuntura actual, en clave electoral, recuérdenlo, y arrancamos escuchando justamente, hablábamos de él hace unos minutos, nos saludaba. Mauricio, que entre, por favor. En la marcha estuve viendo unas imágenes, mucho dolor, claramente, ¿no? Fue un momento de volver a despedirse de los seres queridos, pero sobre todo mucha indignación. Indignación que comparto con todos los argentinos. Porque esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo, o que más bien tal vez el presidente tocó fondo, en eso de que hablé con sus colegas hace unos meses del valor de la palabra, el valor de la palabra presidencial, y realmente esa foto terminó de destruir toda autoridad moral. Vamos a poner una mano en el corazón y decir que es un poquito injusto, ¿no? También. Vamos a darle la derecha a Mauricio en este sentido, ¿no? Porque venimos hablando de la vida de San Martín, de un tipo que efectivamente no solo tenía palabras, sino que la hacía cumplir. Y claro, el contraste es brutal. Pero bueno, es lo que nos toca. Así ¿Es que, lo que nos tocó? Sí, justamente. A eso me refiero. Entonces le doy la derecha. Digo, la comparación es terriblemente odiosa. Pero bueno, en algún momento teníamos que retomar la actualidad en el día de hoy, de este 17 de agosto. Y vino justamente en función de las declaraciones de Mauricio, que volvió con todo, ¿no? Ya juntó la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio con sus achaques, pero la juntó, salió a dar declaraciones, se metió en el escándalo de la fotografía, porque ahora se conoce así, el escándalo de la fotografía. En un bueno, no voy a entrar en, me iba a entrar en un en detalle que mejor no hacerlo. Pero se metió de lleno, ¿no? Y apelando ahí a algo que le encanta, ¿no? La crítica desde cierta altura moral, ¿no? Apelando a la figura presidencial. No la tienen. Ninguno, ese es el problema, pero bueno, en esa farsa en que vivimos en la actualidad. El que responde a Mauricio Macri, que le responde de alguna manera, ¿no? Apelando o en todo caso disparando justamente a la cola de paja que tienen todos, es Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y actual precandidato a diputado por Santa Fe. El intento exculpatorio de Macri no es desde ahora. El intento exculpatorio de Macri empieza claramente a los pocos días de haber sido el gobierno, fundamentalmente cuando expresa en su libro una serie de justificaciones y excusas que no lo hacen responsable del desastre económico. Ahora, ese libro, cuando Macri se excusa, es avalado por el conjunto de Juntos por el Cambio. Entonces, el problema que tiene hoy la Argentina desde el punto de vista de su sistema político es que tenemos una oposición que lo único que puede hacer es críticas, porque no puede hacer ninguna propuesta al conjunto de la sociedad argentina. Muy reciente, ¿no? Esta es una elección de medio término, todavía está muy presente la crisis profunda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, si bien ya se empieza a olvidar, o por lo menos tienen una amnesia selectiva, el sistema político, la casta partidaria, para decirlo de alguna manera, de este país. Lo que es cierto es que muy reciente, ¿no? El fracaso brutal, fracaso para algunos, ¿no? Para otros fue un éxito rotundo. Me imagino que en la lógica de gobierno de Mauricio Macri, efectivamente debe haberse sentido un incomprendido por la sociedad. ¿no? Es como, claro, estos negros de mierda, miren, miren el país que estoy construyendo, miren votan la fortuna. Votan mal, claro, pasa un poco eso, digamos, ¿no? Para algunos. Otros me parece que son muy cínicos y son capaces de defender cualquier cosa de acuerdo a cómo, a dónde estén parados. Y a propósito de esto, o no, vamos a escuchar a Florencio Randazzo. Te toman de boludo cuando alguien dice la decisión del presidente no jodió a nadie. Jodió a 110.000 tipos que se murieron, jodió a miles de personas, millones de personas que dejaron que los pibes vayan a la escuela. Jodieron a un montón de gente que en realidad perdió el laburo. ¿De qué carajo estamos hablando? Pero es indignante. La verdad, a mí me da bronca porque no quiero ser grosero, pero es indignante. Realmente te toman de boludo. Todos, el problema es que todos y todas, para que nadie se sienta fuera, nos toman por boludo. Se toman por boludo. lo vamos a tener a Randazzo. Me parece que esa indignación garpa un poco también, ojo, me hace acordar mucho a Fernando Iglesias también con toda su discursividad así. Garpa, en momentos de campaña la indignación garpa, exaspera un poco, ¿no? Y eso es lo que necesita un poco para ganar algunos adeptos. Y hablando justamente de todos y todas, Lilita Carrió evidentemente no se podía quedar fuera de la partida. Yo creo que el escándalo de la foto es que cuando vemos la imagen recién empezamos a hacer escándalos. Esto se sabía. Se sabía de la vida privada del presidente dentro y fuera de Olimpia. Se lo avisó incluso Cristina Kirchner. Se sabía de lo que pasaba en Olivos porque estaba el adiestrador, estaba Dylan, estaban todos. Ahora, el problema es, si votamos a Chanta, ¿qué quiere que tengamos, estadistas? Es muy fuerte. No, es muy fuerte, pero ¿sabés lo que es más fuerte? Lo más fuerte es que en algún punto... Tiene razón, eso es lo peor. Me cuesta, me duele horrores, pero. Claro. Pero bueno, es que esa última frase de Lilita en algún punto es lapidaria por su justeza. Son chantas. Es terrible, pero se disfrazan de estadista y no toda la seriedad que tienen se cae. Entonces, si uno hace la lectura en función de eso, y ahí entiende por qué ciertas lógicas. ¿Por qué la barrabasada de ese momento tan brutal del país y del mundo? ¿Se te ocurre festejar un cumpleaños en Olivo? Dejar los registros de ingresos, además sacar fotos y publicar. Digo, es demasiado. Pero si vos pensás que son chantas y que en realidad no tienen tanta dimensión, y sí, ahí cobra otro escenario. No quiero minimizar el hecho, ¿no? Y podemos dar la discusión respecto a la ostentación de los privilegios y que efectivamente si un privilegio no se ostenta, deja de serlo, digamos. Si no puedo demostrar el poder que tengo. Pero en algún punto me parece también es que no hay que buscarle demasiadas explicaciones técnicas. Hay un deprecio hasta de su labor profesional, si se quiere, ¿no? Me refiero a político profesional, que se ha degradado, valga la redundancia, y que habilita todas estas cosas. Sobre la base de que después todo se olvida, todo pasa. No hay costo político. En 4 años vuelven de nuevo, porque el que viene después hace más desastre. Entonces siempre hay algo como para retomar, y no hay mucho de elemento de peso como para decir, bueno, de acá no se vuelve. Cuando no hay punto de no retorno, siempre un poquito más da, ¿no? Igual que justo Lilita hable de estadistas y demás, es no. Por supuesto, depende. Si empezamos a tomar todo por quien viene, no podemos tomar nada. Entonces, yo voy a decir lo que yo quiera. Lo sabemos, sí, nos tiene acostumbrado. No, hay un momento en que hay que... Como para quedarnos con algo decir de todo este ruido, porque efectivamente es ruido lo que está generando. Es ruido. Te toman de boludo. Y la foto, la verdad que es perfecta para el ruido. Es ideal para el ruido, digamos. La imagen esa que se filtró es ideal para el ruido. Vamos a cerrar dándole la derecha al presidente para que pueda dar sus disculpas y tener voz en este debate. Porque es su protagonista, en definitiva. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Bueno, esto en términos futbolísticos la tiró a la tribuna. La revolvió, hay que decirlo así, digamos. Efectivo es, digamos, claro, porque si apelo a la brutalidad del endeudamiento macrista, todo es justificado. Y todo está, bueno, no es, nada es tan importante ni tan brutal, es cierto. Pero, digo, podía haber salido jugando desde atrás y la revolvió. La revolvió y volvemos al tono de indignación que decíamos como garpa, ¿no? Ahí lo teníamos de nuevo presente. Enojarse es como una buena respuesta cuando estás acorralado. Y hasta golpeamos la mesa. Claro, indignado, porque los miserables piensan que dicen que le eché la culpa a mi mujer. Bueno, sí, se la echó, digamos, ¿no? Con ese discurso timorato del error que no debía haber ocurrido, pero ocurrió. Mágicamente ocurren los errores. Nunca es la cagué. No, nunca es la cagué en un momento donde no se podía cagarla con un tema que no podía cagarlo y además con un festejo de cumpleaños. Digo, si es un tema que vos decías, bueno, qué sé yo, no sé, se me enfermó el perro, se me está muriendo y traje al veterinario. Pero no, con un festejo de cumpleaños. Me recordó a Bart Simpson cuando dice, yo no fui, claro. Bueno, ahí está nuestro presidente, yo no fui, cerrando este momento de ruido electoral que siempre nos gusta compartir con todos ustedes. Escuchamos a Cerati haciendo Uno entre Mil. Yeah. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, el pasado 24 de julio, el Estado declaró emergencia hídrica por 180 días corridos en la cuenca del río Paraná. Bueno, y esta emergencia afecta a 7 provincias sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay y Iguazú. Y tiene que ver con una bajante histórica y además de mucho tiempo, ya van 730 días de bajante, ¿no? Agua que falta en el río, y con un pronóstico que indica que esto va a continuar hasta diciembre. Hay múltiples razones, las que más se escuchan son las razones climáticas, meteorológicas, ¿no? Lo que hablábamos, que después vamos a estar metiéndonos de lleno con este informe sobre el cambio climático. Pero hay otras razones que tienen que ver con el modelo productivo y con lo que estamos haciendo con la naturaleza. Y para hablar de esta razón, estamos ya en contacto con Mauricio Cornaglia, que es integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos y de la Marcha Nacional de Barbijos, entre otras muchas cosas. Bienvenido, Mauricio, al aire de Radio Sur y de La Retaguardia. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Buen día para todos y para todas. Un gustazo poder hablar. Buen día, Mauricio. Bueno, entre un poco lo que decíamos, escuchamos mucho hablar de la falta de lluvias, de la falta de lluvia incluso en el sur de Brasil, como una de las causales de la bajante del Paraná. Pero el Paraná, bueno, también había sido escenario, ¿no?, por los debates por la hidrovía, ¿no? Ha tomado un protagonismo importante este río, ¿no?, en las noticias. ¿Cuáles son las razones de estas bajantes? Sí, yo creo que es correcto hablar de la ausencia de lluvias, porque el fundamental alimento de la cuenca de estos ríos, el Paraná, tienen que ver con las lluvias. Y precisamente allí hay que encontrar una de las causas. O sea, no es un problema, de un fenómeno natural solamente. Hay ausencia de lluvia en gran medida por el cambio de uso de los suelos, fundamentalmente en la Amazonia del Brasil. Hay que tener en cuenta que en las últimas décadas se deforestó alrededor de 50 millones de hectáreas en la Amazonas, ¿no?, que son precisamente las zonas en donde, por la humedad que concentran, las que provocan después entonces las lluvias que terminan alimentando las cuencas. No es erróneo hablar de ese detalle. A lo que, por supuesto, hay que agregar todo esto que vos introducís, los modos de producción, que tienen que ver con ello, ¿no? O sea, la deforestación tiene que ver fundamentalmente con el corrimiento de la frontera agrícola-ganadera a gran escala. En algunas zonas también la megaminería lleva adelante estas prácticas, pero fundamentalmente hay que encontrar las causas en lo que nosotros hablamos normalmente como los agronegocios, ¿no?, que tiene distintas patas, distintas vetas. La frontera fundamentalmente sojera, de monocultivo de soja transgénica, se extiende día a día desde hace más de 30 años de manera obscena, ¿no?, en los últimos 20 de manera tremenda. Ahí están las causas fundamentales. Nosotros muchos y muchas entendemos las explicaciones que nos dan especialistas, científicos, en que esto es una cuestión cíclica y entonces, bueno, es como que esto tenía que pasar. No nos podemos conformar con esa explicación, porque además, más allá de que tenga algo de cierto eso, insistimos con esto de la ausencia de lluvia, y es por la mano del hombre, concretamente sobre la naturaleza, sobre los ecosistemas. Y además lo que tenemos, donde me parece a mí que tenemos que poner el ojo, es, bueno, ¿cuánto tiempo va a llevar en reparar esto? porque se habla mucho de aquella famosa bajante del año 44 y demás, pero las condiciones evidentemente eran otras, el mundo era otro, la zona era otra. Entendemos que ahora, lamentablemente, volver a un estado más o menos normal va a costar muchísimo más, porque el avasallamiento sobre los territorios, la devastación de la naturaleza en estas últimas décadas fue y es tremenda, ¿no? Y aumenta todos los días. Así que me parece que allí debemos detenernos y pensar, bueno, a ver cómo salimos de esta. Sin duda. ¿Qué tal, Mauricio? Fernando Tocco te saluda. Recién mencionabas esto y hace algunos días es noticia el tema de la bajante, sobre todo sobre la lógica del récord histórico, ¿no?, de esta bajante. Pero, ¿qué consecuencias reales, concretas, trae esta bajante, no solo para el medio ambiente, sino también incluso para el mismo negocio que está agotando, ¿no?, el río como fuente de vida, ¿no?, incluso para el mismo agronegocio y este crecimiento constante que vivimos en la frontera sojera? ¿Qué consecuencias reales trae esta situación que hoy vivimos? Bueno, fundamentalmente el daño a los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina sabemos todos y todas, creo, que alrededor de un 20% de nuestro territorio son humedales. Esto está afectando directamente a los humedales. La bajante aquí en el Paraná nosotros lo tenemos tan cerquita que podemos dar cuenta de eso. Entre las quemas que todavía no cesaron y todo lo que pasó el año pasado, que ustedes lo conocen perfectamente, también como hay que buscar las causas en el aumento de en los agronegocios. Tanto las quemas como ahora la bajante afectan fundamentalmente a los ecosistemas, y allí, cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de cientos de especies, de animales, vegetales, que son fundamentales para nuestra vida. Por supuesto que está también, pero yo lo pongo siempre en segundo término para que empecemos, en todo caso, primero a pensar en los daños y en la reparación a la naturaleza, porque en definitiva va a ser de esa manera que logremos tener la salud que merecemos los humanos y las humanas. Digo, la ausencia de agua para las comunidades, pero fundamentalmente los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad de esos ecosistemas que son fundamentales para nuestra vida, la mortandad de peces, la migración de distintas especies de aves, reptiles, mamíferos, todo el daño a la naturaleza que en definitiva nosotros no podemos separar las cosas. A esta altura me parece que deberíamos haber aprendido, no podemos separar las cosas. Cuando se devasta la naturaleza se está violando los derechos humanos de las personas. Hoy hay grandes zonas del Gran Rosario fundamentalmente y del Gran Santa Fe que tienen dificultades para acceder al agua potable. Mucho de eso tiene que ver con la bajante del río Paraná. Mucho de eso tiene que ver también con el modelo de producción concretamente, ¿no? Las aguas están contaminadas por el uso abusivo de millones de litros de agrotóxicos. Le demos la vuelta que le demos, vamos a encontrar que está en los agronegocios, en el modelo de producción que está instalado en la Argentina desde hace más de 30 años, las verdaderas causas de todo este desastre. Entonces, volviendo a la pregunta, se ven afectados los ecosistemas que son vitales, no solo para los seres vivos que allí habitan, como en los humedales, sino en nosotros mismos. Nos vemos afectados nosotros porque no tenemos, por ejemplo, ahora acceso a agua potable como corresponde. La mayoría de las poblaciones tienen que salir a comprar agua. Es una locura que en este país tengamos que sigamos naturalizando que está bien que tengamos que salir a comprar agua, teniendo uno de los ríos más importantes del planeta pasando por aquí al lado nuestro. Claro. Claro, estamos hablando con Mauricio Cornaglia, miembro de la multisectorial Paren de Fumigarnos, y nos está hablando desde Rosario. Ese ruido que se escucha de fondo debe ser por los preparativos, ¿no?, que ya después nos vas a contar. De Rosario salió una travesía el miércoles pasado, y que mañana va a estar llegando aquí a la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés contarnos? Sí, bueno, ahí está, ¿no? Esa es una de las respuestas maravillosas, en este caso, al modelo de producción. A partir de las de las quemas del año pasado, bueno, ustedes conocen perfectamente cómo el pueblo salió a las calles, en muchos casos motivados por el ingreso del humo en sus viviendas, que provocó, por supuesto, el agravamiento en la salud de muchas personas, y entonces hubo una reacción en ese sentido. Lo cierto es que a partir de allí se organizaron distintos colectivos, muchos de ellos integrados por pibes y pibas, y eso es lo más maravilloso, pibes y pibas muy jóvenes que no se conformaron con simplemente con la idea de que este era un problema de algunos loquitos que prendían fuego y nos afectaba el humo, sino que entendieron rápidamente que es un problema de los modelos, del modelo de producción que estaba generando esto. Bueno, a partir de allí se empezaron a organizar y han motivado cortes de ruta, acampes, movilizaciones, y se han ido formando, como ellos mismos dicen, se han ido formando en todo este recorrido, y han pensado ideas muy creativas, y lo último es esto. Nos parece una patriada realmente lo que están protagonizando, 7 días de remada en kayak hacia la ciudad de Buenos Aires para seguir gritando fuertemente que es necesario una ley de humedales. El modelo de producción está llevando puesto todo, los pibes y las pibas organizados y organizadas entendieron que hay que hacer algo de manera urgente porque ya estamos llegando tarde, así que estamos muy contentos y contentas celebrando esta movida y expectantes por lo que pase mañana, ¿cierto? Van a llegar hoy a Buenos Aires, van a descansar y mañana a las 4 de la tarde comienza lo que seguramente va a ser una gran marcha desde Plaza de Mayo al Congreso a seguir exigiendo a nuestras autoridades una ley de humedales. Hay que recordar que el año pasado, durante todo el año, creemos nosotros, en la mayoría de los casos con una actitud muy oportunista del momento, se presentaron 15 proyectos de ley de humedales. Uh-huh. Se trabajó bastante, hay que decirlo, en la Comisión de Medio Ambiente. De allí salió un dictamen favorable, pero bueno, nuevamente quedó cajoneada, como se dice habitualmente. Es una locura a esta altura, con todo lo que nos estuvo pasando, que no tengamos una ley de humedales. Nos da muchísima vergüenza, pero celebramos, insisto, creemos que a partir de esta movilización a nuestras autoridades, nuestros legisladores y legisladoras, no les va a quedar otra que legislar alguna vez a favor de la salud de la población y del cuidado de la naturaleza. Ahí mencionabas, Mauricio, dos cuestiones. La primera pregunta tiene que ver con esto que mencionabas recién, ¿no? La necesidad de una legislación y de un ejercicio en la aplicación de esas leyes, que de alguna manera es un ejercicio de aplicación de derechos, ¿no? En este caso, los derechos sobre el medio ambiente. Pero ¿vos crees que el daño que hoy vivimos y que vemos como consecuencia mediática en este momento en la bajante del río Paraná es algo que se puede recuperar sobre la base, en todo caso, de aplicar otro tipo de políticas y que en todo caso el debate tiene que ver con preservar y con adaptar eso a futuro o es algo ya irremediable lo que estamos viviendo, ¿no? Un poco para volver al peso de lo que ocurre hoy. ¿Se trata de proteger a futuro o hay manera de remediar para atrás en función del daño que ya se ve sus consecuencias? Mira, lo primero que me sale decir, no siendo especialista en nada, porque no soy especialista en nada, es que me cuesta poder creer que se va a poder remediar y volver a un estado natural, normal, como lo teníamos. Pero lo que sí estoy seguro es que tenemos que ponerle un freno. Hay que ponerle un freno. Y para eso son importantes las legislaciones, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan. Estamos obligados, porque nos han obligado a los ciudadanos y a las ciudadanas a ejercer ese control. Sabemos muy bien que las leyes en la Argentina, tenemos una hermosa ley de bosques que no se cumple, tenemos una hermosa ley de glaciares que no se cumple, o sea que no nos vamos a conformar tampoco con que haya una ley de humedales. Pero no es lo mismo tenerla que no tenerla. Después va a depender, insisto, con cuánta presión podemos ejercer desde la sociedad civil, como se dice habitualmente, para que esa ley se cumpla. Va a ser muy difícil, entiendo yo, por mi modesta interpretación, remediar el tanto daño. Pero insisto, en principio hay que poner un freno y empezar a pensar en realidad, poner en práctica lo que muchos y muchas, miles y miles, vienen proponiendo desde hace muchísimo tiempo y vienen demostrando. se está demostrando desde hace mucho tiempo que se puede producir de otra forma, sin hacer tanto daño a la naturaleza y sin jodernos la vida a los seres humanos. Quiere decir que hay otra forma de producir, es mentira que esta es la única manera, porque hasta hace 30, 40 años atrás, el daño no lo estábamos ocasionando como hasta ahora, y vivíamos con un montón de dificultades, por supuesto que sí, pero lo que viene pasando en estas últimas 3 décadas y en estos últimos 10 años, por lo menos aquí en la Argentina y en nuestra pampa húmeda, es tremendo. Volviendo al tema, creemos que va a ser muy difícil una remediación total, pero hay que poner un freno ya. Y la segunda parte de mi pregunta iba justamente a esto que decías, ¿no? No alcanza con tener las leyes y después no hay una ciudadanía activa, organizada, que las hace cumplir, digamos, ¿no? No es la letra fría y no son los mismos intereses que hoy gobiernan los que hacen cumplir leyes que van en contra de sus propias ganancias. Y en ese sentido vos mencionabas a los jóvenes. Sí. ¿Vos crees que me da la sensación, más que una pregunta, una sensación, que efectivamente hay como un trasvase generacional en algún punto, ¿no? Sí. De toda una generación de militantes ambientalistas y que, distinto a lo que ocurrió, haciendo un parangón, ¿no? Con la dictadura y esa generación de desaparecidos, en este momento hay un trasvase de información, de luchas, de experiencias. ¿Sentís que esto se está viviendo efectivamente? Sí, totalmente. Y está muy bien que traigas a la charla la dictadura, porque hay que entender que también ese mojón en nuestra historia es y fue fundamental. Todo lo que nos viene sucediendo para mal en la Argentina, podemos encontrar el nacimiento de todos esos males allí, en ese momento tremendo que nos tocó vivir, por supuesto profundizado después con los 10 años de Menemato, eso está clarísimo, pero a partir de allí, todos los gobiernos de turno, todos, y en esto no hubo ningún tipo de grieta, todo lo contrario, fueron profundizando el modelo de saqueo, de concentración de riqueza, de envenenamiento, de contaminación, de enfermedad y de muerte, claramente. No tenemos que tener vergüenza al hablar de esto, porque el modelo es eso, es enfermedad y muerte y devastación de la naturaleza. Estamos muy convencidos y convencidas que esta nueva generación de pibes y de pibas, con el acompañamiento de todos nosotros y todas nosotras, por supuesto, sin duda va a poder dar vuelta la taba. Yo estoy convencidísimo por todo lo que estamos viviendo, por esto que te decía, el protagonismo de los pibes y las pibas en esta travesía es fundamental. En un ratito vamos a estar protagonizando un panazo, después si quieren podemos hablar un poquito de eso. Sí, fundamentalmente, ya para cerrar, aquí, quienes estamos... Ya sí, para cerrar, sí. Si nos querés contar de este panazo que hoy a las 12 en todo el país y también en Rosario, exacto, ¿no? Van a estar amasando pan. ¿Cómo es eso? Sí, porque, claro, bueno, este es un eslabón más del modelo de producción, ¿no? Una estocada más. El año pasado tuvimos a mediados de año la noticia, menos antes de mediados de año, la noticia de que ya se estaba avanzando con un acuerdo con China para instalar mega granjas porcinas, futuras fábricas de pandemias, como ya conocemos. Bueno, eso de alguna manera, entre comillas, se detuvo la firma del acuerdo general, pero sabemos que han avanzado igual. De hecho, la provincia del Chaco ya firmó acuerdos para instalar allí mega granjas porcinas. En octubre del año pasado se aprueba a nivel nacional el trigo transgénico HB4, primer país en el mundo que aprueba un trigo transgénico. Atado a la decisión final de Brasil, que es nuestro principal comprador de trigo y que todavía no ha decidido si le ponen la firma para el ingreso de trigo transgénico. Más allá de eso, lo cierto es que ya tenemos más de 20.000 hectáreas sembradas en Argentina actualmente con trigo transgénico a la espera de la decisión esta de Brasil, que se especula, lamentablemente, no nos queda otra desde las organizaciones socioambientales, que aún diciendo no Brasil al ingreso de trigo transgénico, en la Argentina se va a usar el trigo transgénico. Se firmó un acuerdo entre Bioceres, quienes son los impulsores de este trigo, con la empresa Habana. Ustedes recuerdan una campaña de boicot hacia la empresa Habana hace algunos meses atrás. Bueno, insistimos entonces en decirle al gobierno que dé marcha atrás con esta aprobación del trigo transgénico, porque esto significa mayor avance de la frontera transgénica, ¿sí? Mayores cantidades de hectáreas sembradas por transgénicos, en este caso de trigo, el trigo transgénico es resistente a la sequía, como bien se propagandiza de parte de las empresas y del gobierno, pero lo que no se dice es que es tolerante al glufosinato de amonio, que es un agrotóxico, entre otras cosas, mucho más potente que el famoso glifosato. Y por otro lado, el trigo, al ser un cultivo de invierno, eso significa que vamos a tener 12 meses del año a plena fumigación, porque sí o sí, el paquete tecnológico obliga a fumigar con este glufosinato de amonio. Hay que decir no a esto. El panazo tiene que ver con eso. Es un repudio a esta aprobación del trigo transgénico y por eso en distintas ciudades vamos a estar protagonizando esto. Y nos parecía que estaba muy bien para poder interactuar con la gente en la vía pública. Aquí en Rosario, en la plaza, en una de las plazas fundamentales de Rosario, la Plaza San Martín, vamos a estar elaborando pan con trigo agroecológico, por supuesto, interactuando con la gente, aquellos que no estén interesados, que no estén enterados, ponerlos al tanto de lo que está pasando y entre todos y todas entonces forzar al gobierno para que dé marcha atrás con esta nefasta decisión. Así es, bueno, impecable. Mauricio, muchas gracias, también en Tandil, también en Buenos Aires, también en varias ciudades van a estar amasando pan. Así que la palabra compañeros viene de compartir el pan, así que gracias, compañero. Un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, un placer grande. Otro. Viento, meses se fue. No lo abandone, nos deja enteros por el camino del viajero caminante soy. Soy aguacero. Perota Chingó haciendo aguacero. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Carla Bisotti y Cecilia Nicolini viajaron a Rusia y analizarán el uso pediátrico de la Sputnik V. La ministra de Salud de la Nación y la asesora presidencial viajaron rumbo a Rusia, donde mantendrán reuniones con representantes del Instituto Gamaleya para supervisar la marcha de los acuerdos firmados para la compra de Sputnik V y analizar los resultados de estudios para uso pediátrico de esta vacuna contra el COVID-19. Islas Malvinas comienza la segunda etapa del proyecto para identificar soldados argentinos en el cementerio de Darwin. El trabajo que es llevado adelante por el Comité Internacional de la Cruz Roja busca devolver la identidad a muchos de los cuerpos de soldados que permanecen sepultados en Malvinas de forma anónima. AT Sur denuncia intimidación policial en su sede de Lomas de Zamora. La Comisión Administrativa de AT Seccional Gran Buenos Aires Sur, Lomas de Zamora, repudió el intento de intimidación policial que sufrió el viernes 13 de agosto en la sede de su seccional, donde se apostaron 9 policías, incluyendo al comisario y un camión de traslado, frente al sindicato, y otros 10 más en la esquina, sumando a otro camión. Metrodelegados rechazaron la vuelta a la presencialidad para el personal de riesgo. Mientras que la dirección del sindicato aceptó la medida del gobierno, Metrodelegados rechazó la iniciativa que ordenaba la vuelta a sus puestos de trabajo de manera presencial a las y los empleados exceptuados en el marco de la pandemia, que ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Costanera Sur, vía libre para que se vote el proyecto privatizador. La justicia porteña revocó el fallo que ordenaba detener el trámite legislativo del convenio entre el grupo IRSA y el gobierno de la ciudad para construir un barrio de torres de lujo en Costanera Sur. De esta manera, el oficialismo tiene el camino judicial allanado para votar el proyecto en la legislatura. 3.636 nuevos casos de coronavirus y seguimos marcando la baja en este número de contagios. Hay más de 221.000 casos activos y 232.000 nuevas vacunas aplicadas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. 36 minutos de la mañana, mientras seguimos escuchando a los y las amigas de Puerta Fácil haciendo El Oso. Es momento de ponernos en contacto con nuestros oyentes que estuvieron comunicándose, respondiendo esta consigna del día de hoy a propósito de la efeméride de la muerte del general Don José de San Martín, y que era, ¿de qué falta liberarnos? O en todo caso también, ¿por qué cruzarías los Andes? A esta segunda pregunta responde Alfredo de Altos de Constitución y dice que iría, cruzaría los Andes. Sí. No, hago una digresión. Alto de Constitución es lo que espera Alfredo para que se valorice la zona, ¿no? Está tirando una línea ahí al mercado inmobiliario para ver si alguien toma esa, ¿no? Pero bueno. Me gusta. Hay que hacer valer lo propio. Perdón, ahora sí, ¿qué respondía Alfredo? Y respondía, ¿por qué cruzaría los Andes? Y Alfredo responde, para ir a Viña del Mar. Y bien con los Altos de Constitución, me gusta, ¿no? ¿Viste? Nunca sótano, siempre terraza. ¿Qué más tenemos? Y también a esa respuesta, a esta pregunta, responde José de Valvanera. Dice que cruzaría porque dicen que están más baratos los electrodomésticos. El fetiche de los últimos tiempos, Chile, sí. ¿Qué más? Sí, sí. ¿Por qué cruzaría? ¿De qué falta liberarnos? A esto responde Irene. Y dice, nos falta liberarnos de distintas formas de esclavitud, desde la trata de personas hasta el 50% de la población que es pobre. Y manda abrazos. Pero también esta segunda... ¿sí? ¿Seguimos? Usted tiene acá el aire liberado. ¿Tiene una más? Que también a esta, ¿qué falta liberarnos? También nos contesta Juan Martín de Cañuelas. Dice, nos falta liberarnos de quienes nos dicen que nos quieren liberar, pero nos mantienen esclavizados. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Y lo mencionamos hace un ratito nada más. La semana pasada se presentó un informe que elaboró el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y que expuso sus conclusiones sobre la situación ambiental global y particularmente en Latinoamérica, alentando a producir cambios positivos, esto decían, ¿no? Y sin embargo, después de más de 50 años de debates, seguimos poniendo en duda la responsabilidad de las emisiones de dióxido de carbono en el cambio climático. Bueno, este informe una vez más vuelve a poner el acento sobre esto. Vamos a escuchar el primer testimonio que recaudamos la semana pasada, y en este caso fue el de Carolina Vera, que es representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y que explicó una vez más esto que se viene estudiando y diciendo hace años, aunque se refuta, respecto a las conclusiones de este informe, donde comprueba que hay una relación directa, insisto, entre el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático. Este reporte confirma la relación lineal entre el dióxido de carbono que se va acumulando con el aumento de la temperatura, ¿no? Este reporte también ha estimado que desde 1850 a 2019, por las actividades humanas, se liberaron 2.390 gigatoneladas de dióxido de carbono. Y que podríamos entonces tener eso que siempre se habla, ¿no?, del presupuesto de carbono. ¿Cuánto nos queda, ¿no?, para liberar? Se podrían liberar alrededor de 400, 500 gigatoneladas más y aún tener la posibilidad de limitar el calentamiento por debajo del grado y medio, o si se limita por debajo de los 2 grados, se podría liberar entre 1.150 y 1.350 gigatoneladas. Y en este sentido, Vera también se refirió al impacto que está ocasionando en el planeta este tipo de emisión, y también a respecto de las posibilidades o qué se puede hacer para prevenir esta contaminación y rescatar el medio ambiente. Actualmente las emisiones son de alrededor de 40 gigatoneladas por año. Entonces estamos hablando de que el desafío para limitar la temperatura media global por debajo del grado y medio está en el término de, digamos, si no se redujera esas 40 gigatoneladas por año, llegaríamos alrededor de, en una década, a los niveles de calentamiento global de grado y medio, ¿no? Por otro lado, entonces, esto quiere decir que cada tonelada, como decía antes, esta conclusión de emisiones de dióxido de carbono cuenta. Y la única manera, fíjense que aún con los escenarios de reducción de las emisiones, aún con el de muy bajas emisiones, no alcanza con la reducción, sino que es importante también considerar la captura de dióxido de carbono, ya sea por cuestiones naturales, como son los ecosistemas, o por medios tecnológicos. Bueno, y si quieren escuchar otras de las intervenciones que se dieron en el marco de este webinario organizado por el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología, que intentó un poco dar cuenta del informe que produjo este panel intergubernamental, insisto, sobre el cambio climático y su último informe sobre emisión de dióxido de carbono, lo puede hacer ingresando al www.radiosur.ar. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Cuando te mueves, es movimiento. No tengas miedo, ven, yo te muestro. Sube el puño, ponlo en el aire. Como un mumia, como un freedom fighter. Siente el pulso del pueblo. El pulso que me dice que viene un mundo nuevo. Con justicia y con sonrisa. Copas en el aire, un saludo por la vida. Uniendo fuerza, somos más fuertes. Cultura alternativa, despertando a la gente. Somos calle, los cabros callejeros. Sur del Bronx, Sud American Rebels. Turn up the bass, turn it up another level. This is hip hop, cumbia lo chileno. Pongo mi sombrero, mis líricas son fuego. Ponte a bailar y levanta a tu pueblo. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Vamos, dame la mano, vemos lo que puede ser si nos levantamos. Cada uno por su lado, todo unido. Cada quien como viene, yo no discrimino. Como son las cosas ahora en día, se necesita toda esa alegría. Y si la guerra sigue, muévete por la paz. Pero esta vez que sea con ganas, nada de cumbaya. Capitán, no hace falta en este intercambio. Entrada liberada, todo invitado. Pa' lo marginado, pa' lo excluido. Pa' los que no hacen fila, yo no asimilo. Pido paz, pido ritmo en mi existencia. Sol y sonrisa donde aparezca la esperanza de una nueva posibilidad. Un mundo nuevo junto al pueblo se va a crear. Vamos pa' acá y ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Ven a ver lo que pasa cuando tú y yo nos levantamos. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Y cuarto de la mañana y ya estamos conectados como todos los martes, abriendo una vez más esta consultoría canábica con nuestro amigo Matías Bregante, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien ustedes? Buen día. Muy bien, contanos cómo va esta segunda cosecha, digamos, ¿no? ¿Nos queda margen todavía o ya se nos acabó el invierno? No, hay un margen, en realidad todavía estamos con margen para los que están con cultivo indoor. Es como el segundo cultivo importante y más fácil de hacer para los que cultivan con lámparas, con muebles en sus casas. Generalmente el verano aquí en Buenos Aires y en Argentina en general es de muy altas temperaturas, entonces trabajar en indoor en lo que es la época de diciembre a marzo es más complicado, tiene muchos problemas la sobretemperatura. Y bueno, lo que es marzo o julio, agosto y agosto, diciembre, tenemos ahí como dos márgenes muy buenos para empezar y terminar cultivos de indoor. Así que como primera recomendación esa, también porque en esta época del año estamos muy muy cerca, fin de septiembre, arranca lo que es la temporada exterior. Entonces quienes vayan a arrancar con un cultivo de exterior, conviene ser precavidos y armándose de las herramientas necesarias y esperar a los próximos meses para iniciar un cultivo de exterior. Y en relación a esto también, ¿no? Con esto de planificar, aprovechando que estamos a tiempo todavía de planificar, hay que entender el cultivo exterior aquí en la ciudad en general, y bueno, y en cualquier parte de la Argentina donde se vaya a desarrollar, de que tenemos toda una temporada que va desde septiembre hasta fines de marzo, abril del año que viene. En ese sentido, tenemos que ser precavidos con cuándo iniciamos ese cultivo, porque eso va a determinar el tamaño y el espacio que van a necesitar nuestras plantas, ¿no? Tenemos todo lo que es todo lo que resta del año, desde septiembre hasta diciembre, hasta te diría principios de enero, tenemos tiempo de empezar una germinación de una semilla. Mientras más temprano germinemos y empecemos ese cultivo, más tamaño van a desarrollar nuestras plantas. Eso implica que nuestras plantas van a tener que terminar directamente en suelo el periodo de floración, o estamos hablando de baldes de más de 100 litros de tierra, ¿no? Ah, bueno. Tachos serían ya directamente, barriles. Claro. De ya tierra. Se complica para el balcón. Exactamente. Porque bueno, está toda esa información que es verdadera, que en septiembre empieza la temporada de germinación, pero bueno, nuestra planta, como bien dijimos en otros programas, en otras columnas, alrededor de entre un mes y medio va a ser el tiempo que tarde en copar el espacio de la maceta que nosotros le demos. Después de ese mes y medio va a necesitar un trasplante. Cuando una planta va directamente a suelo, no tiene esa necesidad de los trasplantes porque se va moviendo las raíces por el suelo buscando el alimento y bueno, se va acomodando al tamaño que va logrando por la exposición al sol y demás condiciones climáticas que se dan al natural. Pero cuando queremos tener controlado ese tamaño, porque por ejemplo, como bien decías, un balcón que capaz no da para tener plantas mucho más grandes de 70 centímetros, de un metro de altura, bueno, tal vez ahí lo conveniente sea empezar una germinación en noviembre, en diciembre, claro, para tener una planta acorde a ese tamaño. Aguantarse la ansiedad sería, ¿no? Es que, sí, porque, a ver, la realidad es esta, que por más temprano que pongamos la semilla, el periodo tiene que ver con una respuesta a las horas de luz solar que hay al natural. Entonces, no vamos a adelantar ninguna parte del proceso por iniciarlo antes. Entonces, solamente vamos a estirar el periodo de vida, que puede ser desde septiembre hasta abril para una planta que estuviera directamente en el campo, en un bosque, en un terreno, en un patio que tengamos en casa, y puede llegar a tener hasta 3 metros de altura o más también, claro, ¿no? Que es complejo de cuidar, de estar cuidado con el tema de los vecinos. Recordemos que a pesar de que se está avanzando con la legalización de algunos cultivos, sobre todo los medicinales y demás, todavía no deja de ser una actividad totalmente legal, y bueno, hay que tener ciertos reparos, ciertos resguardos, y lo que nos va a permitir iniciar más tarde es que nuestras plantas queden un tamaño más acorde a ese espacio de trabajo, y también, sobre todo para quienes se están iniciando en el cultivo, plantas más pequeñas son más fáciles de controlar y mucho más fácil de lograr que lleguen a la floración final y al cometido que tenemos todos, que es poder cosechar las flores, ¿no? Está bueno, eso me encanta tenerlo bien claro, esa lógica, sobre todo para los neófitos, las neófitas. No tiene que ver cuanto antes arranques que vas a conseguir tener antes tu planta en estado de floración. Para eso se necesitan ciertas condiciones de nutrientes y climáticas, sobre todo el sol. Tiene su momento de floración. Adelantar eso solo te va a poner después en situación de complicación para poder sostener o provocarle un estrés a la planta, ¿no? Porque si vos no la trasplantás, terminás como estresándola y tampoco le hace bien, ¿no? Claro, imagínense que podamos, no sé, algún frutal que en un solo mes del año de su fruto, supongamos que ese mes es septiembre, si nosotros germinamos en octubre, bueno, vamos a tener que esperar todo un año hasta que llegue a septiembre y pueda dar ese árbol frutal ese fruto, porque los va a dar por las condiciones climáticas y exposición de luz en esa época del año. Aquí pasa algo parecido, la planta tiene un periodo de vida que tiene que ver con la exposición a la luz y funciona de esa manera, de septiembre a diciembre, enero, tiene la etapa vegetativa y de febrero a fines de abril, en lo que es no con luz natural al exterior, tiene su parte de floración. El único dato a tener en cuenta tiene que ver con semillas feminizadas autoflorecientes. Eso es un tipo de semillas que empezó a lograrse con la cruza de determinadas plantas en los últimos 20 años, 30 años, y que hoy es parte de un montón de los bancos, y ahí sí es ese tipo de semillas, las autoflorecientes que se llaman, que no responden al periodo de luz. Esas plantas tienen un periodo de vida de 3 meses, uno las termina y a los 3 meses ya terminaron el periodo de floración. Entonces sí, si uno pudiera acceder a ese tipo de semillas, ahí sí, podría estar plantando en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, y a partir de la germinación son entre 3 y 3 meses y medio hasta que termina el periodo, porque no responde al periodo solar. Es en el único caso que uno al natural puede trabajar con una semilla de marihuana, de cannabis, en un periodo corto. Si no, hay otro tipo de semillas que son las regulares, feminizadas, o las regulares que no sabemos qué son porque nos fueron quedando de otras flores que tuvimos, o hasta del prensado, que a veces tiene semillas, ahí el periodo termina recién en abril. Y ese tipo... Entonces, no podría adelantarse ningún tipo. Ese tipo de semillas, ¿no? Que son fruto también de la tecnología, sí, ¿no? De la manipulación del hombre. Sí. ¿Convienen? ¿Son recomendables? ¿Generan lo mismo? ¿Hay miradas respecto a esto? No, sí, mira, esta manipulación, hay una manipulación genética de alguna manera. No, eso en realidad es una manipulación del hombre en la cruza de genética, que se llama, pero no es un producto de laboratorio. Ah, bien. Esto tiene que ver, la autofloreciente casi sin querer aparece, como la mayoría de las variedades de cannabis se fueron dando a través del consumo, que en los últimos 200, 300 años a nivel mundial estuvo prohibido. Entonces, de un modo natural se fueron generando las variedades y fueron llegando a las diferentes regiones, aclimatándose, cruzándose con alguien que traía algo de tal región y se plantaba en este lugar. Y en el caso puntual de las autoflorecientes, bueno, tiene su nacimiento en lo que es la zona montañosa de Europa del Este, también de la parte limítrofe con Asia, lo que es el Himalaya, de algunas montañas en Rusia, en donde era un tipo de cannabis que crecía en la montaña, donde había muy pocas horas de luz porque eran zonas de mucho frío, donde no tenían veranos muy largos, y entonces entre rocas con poca tierra y con poca luz crecían y daban un cogollito casi sin forma, pero lograban terminar ese periodo, ese ciclo de vida, eran naturales de esa región, era cannabis de esa región. Lo que pasó con los años fue que esas plantas rubellaris originarias se fueron cruzando con plantas más de la línea del Ecuador, y bueno, esa cruza terminó dando plantas que producían unos cogollos mucho más grandes, una producción mucho más frondosa, pero que como no respondían al periodo de luz, porque estas plantas rubellaris originarias pasaba eso. Al tener poca luz, no respondían al periodo de luz para terminar su ciclo. Y bueno, cuando se fueron cruzando con otras cepas más ecuatorianas, se fue logrando esto, que es una planta que produce mucha cantidad de Faso en poco tiempo, en 3 meses, sin responder al fotoperíodo. Y la verdad que si alguien puede acceder a semillas de calidad y que confía de quien se las está vendiendo o del banco donde las está comprando, para lo que es la ciudad de Buenos Aires o las grandes ciudades, es una solución muy buena, porque también combate el tema de la contaminación lumínica, que alguna vez hablamos. Estas plantas, al no responder al fotoperíodo, si tenemos la luz de un vecino que está prendida en la terraza de enfrente o la luz de la calle que nos pega en nuestro patio o nuestro techo, no va a afectar a esa planta. Esa planta en 3 meses va a terminar su periodo. Entonces también es una solución para los problemas típicos de la ciudad. Excelente, queda hecha la aclaración. Me parece interesante, en estos momentos veníamos discutiendo mucho respecto al medio ambiente, los ciclos de naturaleza, la intervención de los nuevos modelos. Es bueno dejar en claro en todo caso a qué tipo de tecnología nos referimos cuando hablamos de este tipo de semilla, ¿no? Que la problemática en todo caso sería el acceso a tener una buena semilla de calidad y no a su característica en este caso. Matías, tenemos cierre musical, como siempre. Cierre musical, hoy elegí un tema de Wizard, una banda ahí de los 90s de Estados Unidos, la banda, y el tema es un clásico, Say It So, o un clásico para los que tienen 40 y algo como yo. Así que los dejo con un temita de Wizard y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Un gusto como siempre, Matías Breganti y su columna canábica, musicalizándote la mañana. Somebody's cold one. Skin. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Noche Tote, son los trasfondos otros del en extremis medium, que es la noche al entreabrir los huesos. Las mitoformas otras, alardidas presencias semimorfas, soto pausas o soplos de la enllagada líbido posesa, que es la noche sin vendas. Son las grislumbres sotas tras esmeriles párpados videntes, los atónitos yesos de lo inmóvil ante el refluido herido interrogante, que es la noche ya lívida. Son las cribadas voces, la suburbana sangre de la ausencia de remansos homóplatos, las agrinsomnes dragas hambrientas de la hora con su limo de nada, los idos pasos otros de la incorpórea ubicua también otra escarbando lo incierto, que puede ser la muerte con su demente célibe muleta, y es la noche y deserta. Y otra de las efemérides que marca este 17 de agosto está relacionada con esta voz que acabas de escuchar, ¿no? Recitando una de sus poesías, nos referimos a Oliverio Girondo. El 17 de agosto de 1981, concretamente, nacía Girondo, uno de los exponentes de esa vanguardia literaria porteña de los años 20, ¿no? Espacio que compartió con el mismo Borges, con González Tuñón, con ¿quién más? Bueno, Leopoldo Marechal, Jules Solar, bueno, todo ese grupo que en ese momento era conocido como el grupo de Florida, ¿no? Que se reunía ahí en la confitería Richmond, ¿eh? De ahí venía en todo caso el nombre, y que el folclore popular dice que estaba enfrentado con el grupo de Boedo, ¿no? Que tenía una característica más popular, si se quiere. En realidad no tenía que ver con sus definiciones políticas, sino más bien con sus definiciones literarias, ¿no? Girondo lo escuchábamos recién, esa poesía que según los entendidos, pero también los que leemos poesía solo por gusto, notamos la extrañeza del lenguaje. No, es casi como una reconstrucción del lenguaje. Es ahí donde radicaba esta vanguardia, en todo caso, de la cual Girondo fue exponente, ¿no? Había como una búsqueda que hacía, muchos lo comparan a Girondo en algún punto con César Vallejo, el peruano, ¿no? Y su libro Trilce, donde también había una búsqueda de un lenguaje que suena raro, suena en algún punto hasta sombrío, ¿no? Pero oscuro, pero yo creo que la extrañeza de esa oscuridad tiene que ver, en el caso de Girondo, quizás en el caso de peruano se nota, del peruano César Vallejo se nota, hay otro clima que también genera su propia vida. Pero en el caso de Girondo me parece que tiene que ver, la extrañeza tiene que ver justamente con eso de la utilización de las palabras, ¿no? Casi como construyendo un nuevo idioma, un nuevo lenguaje. Un poquito de lo escuchábamos recién, en todo caso, de Girondo para enmarcar esta efeméride que no queríamos dejar pasar, sobre todo porque hay estos registros del mismo Girondo recitando su poesía. Esto era Noche, Noche Tótem, de su libro quizás el más emblemático o donde más aportó a esta lógica, ¿no? Esta construcción, utilización vanguardista del lenguaje, ¿no? Casi como casi como resignificando ciertas palabras y animando a construcciones que nos parecen muy indescifrables en algún momento, ¿no? El álbum, iba a decir, el libro Más Médula, se lo recomendamos, quien quiera leerlo o escucharlo. Hay una biblioteca digital de Cervantes, de la biblioteca virtual Cervantes, que tiene varias de las poesías de Más Médula leída en la misma voz de Oliverio Girondo, a quien acabamos de compartir. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y seguimos compartiendo los debates en el marco del lanzamiento de esta campaña por una ley nacional de hábitat autogestionado. Y hoy nos toca hablar con Ana María Sánchez, integrante de la Federación de Cooperativas Todos Juntos y del colectivo de Hábitat, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Ana María. Primero, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por ocuparse de este tema tan delicado que nos toca vivir. Nos ocupamos, nos interesa mucho los debates asociados justamente a la utilización del suelo en la ciudad, devenido en discusión respecto al derecho al hábitat, pero también nos interesa mucho las prácticas que ustedes vienen llevando adelante, ¿no? Siempre hablamos de las alternativas al modelo productivo, al sistema capitalista. Y me gustaría retomar esta campaña que están lanzando por esta ley nacional de la mano de la práctica de ustedes como cooperativa, ¿no? ¿Cómo es gestionar una cooperativa de vivienda? Mira, en este momento nosotros somos varias cooperativas que estamos impulsando la ley nacional de autogestionaría del hábitat popular. Te comento un poco en particularidad de la cooperativa Santa Rosa de Lima, que es acá en Cava. Nosotros aproximadamente somos en este momento inscriptos en el IBC, 600 cooperativas que tenemos mucha dificultad de acceder a un suelo y poder construir nuestra vivienda. Esa es, digamos, la problemática más grande que tenemos nosotros en este momento, ya que la ley 341, que es una ley original, es una ley muy importante para nosotros, que gracias a allá por el año 1999 al 2003 se pudo constituir en la ley 341, que nosotros estamos organizados para poder acceder, te reitero nuevamente, a este programa. Bien, y ustedes consideran de este balance que vienen llevando adelante, ¿no? Como cooperativa y en sus vínculos con otras cooperativas en la ciudad, que hoy la principal traba tiene que ver puntualmente con el acceso a la tierra, digamos. En lo que es todas las requisitos burocráticos, el sostenimiento de la cooperativa, la participación de la gente, ¿eso se ha podido sostener en el tiempo? ¿Demuestra que hay lugar desde donde trabajar? ¿O hay alguna crítica que ustedes consideran que es importante hacer en términos de autocrítica, ¿no? Respecto del trabajo colectivo que vienen haciendo. El trabajo colectivo que nosotros hacemos en las cooperativas es un trabajo de autosostenimiento, porque no te olvides que también hay muchísimos problemas de desalojo, hay problemas de alquileres, y con tener una cooperativa en este momento es, digamos, que impulsa mucha la necesidad y la voluntad de los propios compañeros en seguir sosteniendo día a día nuestra actividad. No es para nada fácil, no es para nada fácil, porque las esperanzas se van diluyendo, porque el tiempo es muy prolongado para acceder al suelo. Entonces siempre está la impronta de todas las cooperativas, y particularmente ir sosteniéndola con algunas actividades propias, digamos, para que las cooperativas se puedan sostener. Y por ejemplo, ¿qué tal Ana María? Miriam te saluda. Y por ejemplo, en este caso, las actividades que están haciendo, ¿por dónde van? Ahí fui viendo algunas imágenes de la Federación de Cooperativas Todos Juntos. Bueno, y ahí se ve, ¿no?, como el trabajo colectivo y el momento de... Antes de iniciar la construcción, se ve como una celebración que están haciendo. Nosotros, dentro del colectivo, nos sostuvimos, digamos, a través también de la Escuela de Autogestión, que se hizo talleres, tres talleres, que el último taller que hicimos fueron de 8 clases a un promedio de 4 horas los días sábados. Eso también era una forma también de ir autorregulando, digamos, también la capacitación que recibimos entre todas y todes. Uh-huh. Entonces, siempre se va generando, digamos, reuniones, asambleas, plenarios, para también alimentar a todos los espacios que necesitamos capacitarnos diariamente con todos los demás compañeros, que ha sido realmente muy importante para nosotros. Uh-huh. Estamos en comunicación con Ana María Sánchez, integrante de la Federación de Cooperativas Todos Juntos y del colectivo de Hábitat. Me gustaría que nos detengamos en la iniciativa esta que hace años vienen llevando adelante, de nacionalizar la llamada Ley 341, o propiamente dicho, tener una ley nacional del hábitat autogestionado. ¿Por qué crees que es importante, y ustedes creen que es importante esta nacionalización, esta ley nacional, y cómo creen que puede afectar positivamente las cooperativas que hoy ya llevan adelante esta lucha? Para nosotros es fundamental que se nacionalice para que pueda haber posibilidad para todo el país, que se pueda primero, antes que nada, tener el suelo y la autogestión de la construcción. ¿Qué significa esto? Significa que desde el momento que nosotros llegáramos a acceder a una tierra o a un suelo, la posibilidad es también integrar a las cooperativas de trabajo e ir autogestionando la construcción. Por eso es muy importante, porque no es lo mismo que te entreguen la llave en la mano y que vos diariamente, además de eso, te vas capacitando, vas conociendo todo el proceso de lo que te lleva construir tu propio espacio de hábitat. Entonces, para nosotros, además, también es importante, porque es un trabajo colectivo, que diariamente somos muchísimos, tantas cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, para fortalecernos entre nosotros. Por eso es muy importante también que la organización de cada una de las cooperativas y también de la misma sociedad. Y para nosotros es importante la ley, porque nos propone una solución muy concreta, digamos, a que nosotros podamos ir construyendo. Eso no solamente construir un ladrillo sobre ladrillo, sino que también construir saberes y construir, digamos, otra forma de pensamiento, otra forma de colectivamente de ir organizando a los propios compañeros. Ese es el concepto, digamos, no solamente ir por la casa, sino que también construyendo saberes y construyendo personas que diariamente va pensando que solos de esto no vamos a salir. Ahí está sin también duda la cuestión de la... solo no vamos a salir. Por eso justamente es este trabajo minucioso, diario, y esta campaña que nosotros estamos llevando. Porque además es muy importante saber que en el 2016 se presentó el proyecto, en el 2019, y la idea es, tantas veces sea necesaria, vamos a insistir, y este es el momento también de exigir a los entrantes y salientes legisladores que traten la ley y que sea tratada totalmente como está presentado el proyecto. Por eso, justamente, nuestra campaña es que los vecinos también estén concientizados y que sepan, y muy específicamente en Parque Patricio, están ustedes, una hermosa construcción de 326 viviendas gracias a la ley 341. Entonces creo que nosotros tenemos también varios edificios que se fueron construyendo en distintos barrios de la ciudad. Ahí mencionabas antes, nosotros siempre tomamos la ley 341 como un buen ejemplo, ¿no? Es una ley modelo que está sirviendo, insisto, para dar una disputa ahora a nivel nacional, ¿no? No creemos tampoco que la misma ley en sí garantice el derecho a la vivienda, pero es una herramienta muy interesante y tomamos como ejemplo la ley 341. Pero vos te referías recién respecto a la dificultad que hay en el acceso a la tierra en la ciudad. ¿Qué pasa con la aplicación de la 341 en la ciudad? ¿Por qué está encontrando trabas? Y en todo caso, ¿cuáles son esas trabas que ustedes ven en la aplicación de esta ley? Mira, desde el 2007-2008 que el programa está como suspendido. Lo que nosotros estamos intentando y que lo vamos a lograr, ¿cuántas veces se presentaron leyes? Si tenemos que presentar 10 veces, la vamos a presentar. ¿Por qué están, por qué ellos no lo quieren tocar? Porque es una ley que te pone a vos a ver la diferencia, cómo construís por una empresa constructora y cómo construís, cuáles son los costos que vos haces la diferencia a una empresa constructora, a una cooperativa. Entonces los costos, la calidad, el no pensar solamente en algo cuadrado, sino que también buscas el bienestar, buscas el espacio común, buscas que ese lugar donde vas a habitar sea armonioso y que te permita a vos también ir en el tiempo construyendo, es lo que nosotros venimos viendo en las cooperativas de trabajo, porque es un trabajo muy mancomunado. Entonces, ¿por qué ellos se resisten a esta ley? Porque esta ley es muy importante, porque te complementa un montón de estructura que en una empresa de construcción no se da. Porque vos en una empresa de construcción tenés que construir sin pensar, o no te importa quiénes van a habitar en este minimizando lugar. Minimizando los costos para ampliar su ganancia, básicamente, a costa del bienestar de los vivientes, de los moradores. Exactamente. ¿Y por ahí a lo mejor vos en este plano podés poner, suponete, 50 posibilidades de hábitat de una familia, pero a esos 50 agregale un espacio de recreación? ¿Por qué no pensar que el día de mañana también podés tener un estacionamiento? ¿Por qué tenemos que nosotros entender que el vivir bien solamente significa para un sector económicamente? No, ¿por qué no? Nosotros también pensamos que podemos tener esa misma posibilidad, no solamente posibilidad, sino que el mismo derecho. Entonces, a eso también nosotros vamos, a que se entienda que una vivienda social también tiene los mismos deseos que una construcción de una empresa constructora. Es un poco que ahí está la resistencia también, ¿entendés? Sin duda, sí. Es entender también que lo importante que es para esa construcción, que justamente la protagonicen quien las van a habitar. ¿no? Desde su elaboración, desde sus pensamientos, de sus costumbres, sus usos, un poco refuta la idea esta de que, bueno, el pobre que no tiene vivienda que se conforme con lo que le den, digamos, ¿no? Y es mejor que nada. Bueno, me parece que es un poco lo que pone en discusión también es eso. No estamos para mejor que nada, sino para tener condiciones dignas. Sobre todo porque existe las condiciones para que esto suceda, digamos, ¿no? La suspensión de la aplicación de la ley tiene que ver, en todo caso, con cuestiones presupuestarias. Es desde ahí donde el gobierno de la ciudad traba el avance de las cooperativas. No, nosotros consideramos la subejecución de todo. Digamos lo que tiene que ver con el Instituto de la Vivienda, de los presupuestos. Entonces, no es tan, no está tan alejado de pensar que también todo lo que tiene que ver al hábitat, todo lo que tiene que ver al suelo, también es una deconstrucción social, entonces, y política, porque el hecho que no quieran tratar la ley, el hecho de que el programa desde el 2007 carezca de presupuesto, el hilo es muy finito para entender por dónde pasan también las decisiones. Nos queda claro. Clarito. Estamos en comunicación y le agradecemos una vez más la participación acá al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, La Retaguarda y Radio Sur juntas, a Ana María Sánchez de la Federación de Cooperativas Todos Juntos. Ana María, una vez más, muchas gracias por tu participación. Dale, ¿me permitís pasar, donde nosotros estamos los días sábado de 10 a 2 de la tarde? Por supuesto. Es para invitar a los vecinos que se acerquen en el Parque Lezama, en el Congreso y en Monteagudo y Caseros, en Parque Patricios, que nos colaboren con la firma para que nosotros, para el Día Mundial del Hábitat, que es el 4 de octubre, podamos presentar nuevamente por tercera vez el proyecto de la Ley 341 de la Producción Social de Autogestión de Hábitat Popular. Excelente. Queda hecha la convocatoria en esta juntada de firmas en el marco de esta campaña por una ley nacional del hábitat autogestionado. Muchas gracias, Ana María. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Un abrazo. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad para que te comas una y seas feliz. Puedes vivir sin mí. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. -17 grados 9 la temperatura. No te digo, no te dije, veranito porteño, cuasi primavera. Dale, primavera, para los estrictamente meteorológicos. Para fines estrictamente meteorológicos, cielo algo nublado, pero ya se empieza a sentir este subidón de temperatura que vivimos desde el fin de semana, que va matizando esos días fríos, húmedos, ese frío calado que vivimos hace unos días. Igualmente debo decir que en promedio hasta ahora fue un invierno bastante ameno. Es cierto. No ha habido, salvo algunos días así donde hubieron picos de frío, sí. Pero si promediamos, me parece que se nos está perdiendo alguno de los climas, ¿no? Acá teníamos los cuatro climas. Bueno, Yo recuerdo de niña que sí, los inviernos eran largos, ¿no? ¡Oh, terrible! Eran muchos días de frío a comparación de ahora, sí. Sí, ir a la escuela a la mañana, salir en julio, en los primeros días de julio, porque después, por suerte, venían las vacaciones. Mamita, había que levantarse con los fríos, los vidrios todos empañados, ese frío que calaba hondo. El CBC a la mañana lo que era. Yo cursé un tiempo, de los distintos CBCs que hice, un tiempo en Drago allá en Colegiales, a las 7 de la mañana, y justo tocó un invierno. Terrible. Lo que eran esos edificios no de cemento. Nunca. Oh, Dios. Que terminara la clase para poder levantarse a caminar. Bueno, no estamos yendo de tema, como también de este programa, porque todo concluye al fin, todo tiene un final, y este día martes. De Hasta que vuelvan los abrazos, la Radio Sur y la Retaguardia juntas se termina, por lo menos de día martes. Mañana nos volvemos a reencontrar. Y nos vamos despidiendo, insisto, como siempre lo hacemos musicalmente. Miriam, muchas gracias. Ah, no, perdón, nos faltan consignas. Quedan consignas, sí, ¿querés? No. Y nos tomamos unos segundos más. Por favor, no vamos a dejar a nadie afuera. Son cortitas igual. Se comunicó Mauri, que anduvo dando vueltas. Mauri de Barrio Parque dice: ¿de qué falta liberarnos? Nos contesta: nos falta liberarnos de la yegua, dice. A mí me parece que alguien, ya estoy empezando a dudar. ¿O te tenemos de boludo? Sí, me parece que nos están tomando de boludo acá. Mauri de Barrio Parque, ojo, no me enteren que hay alguna mano negra. ¿Nos tocó? De una mano negra, inventándonos mensajes por ahí, pero me parece que ahí hay no sé, tenemos hay algún algo, oyente muy creativo. Hay algo raro acá, porque dice, bueno, también nos escribió Alberto de Olivos. Mirá, mensajes cruzados al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. A ver, es una locura. Nos falta liberarnos de los cholulos que sacan fotos con sus celulares, dice. Sí. Y de los boludos que la publican. Bueno, no, en este caso la filtraron, no la publicaron. Pero estamos... ¡Claro! Es una época de boludos que publican demasiadas cosas. Mensajes sí. Cruzados, ojo. Parece. Ojo. Pero bueno, me gusta que estén atentos al aire de este programa. ¿Queda alguno más? El de Joe Washington. A ver. Que dice, nos falta liberarnos de nosotros mismos. ¿Por qué no nos invadimos todavía? ¿Eh? Otro que está tirando ahí ideas en el marco de la... No hablamos nada de Afganistán, lo vamos a retomar el tema, ¿no? La semana pasada tuvimos ahí nuestro compañero acá de Radio Sur, Nicolás Guerrero, que estuvo analizando un poco la situación antes de la toma del gobierno talibán, que efectivamente ocurrió hace algunas horas. Así que quizás podemos comunicarnos con él para que nos actualice un poco qué está pasando en esta nueva retirada de los Estados Unidos de Medio Oriente. Pero si te parece, lo dejamos para mañana. Lo dejamos para mañana, sin duda. Muchas gracias, un gusto, doña. Chau, hasta mañana. Matías Basualdo, como siempre, musicalizando. Le voy a dejar este espacio para que usted despida el programa, si le parece. Bueno, me parece bárbaro. Mi nombre es Fernando Toco, nosotros nos reencontramos mañana, como todos los días, a partir de las 10 de la mañana, La Retaguardia y Radio Sur juntas, hasta que vuelvan los abrazos. Nos vamos con Sara Eve,